diáfano. Smoke it in the water. Oh. Fumando, fumando. Deep Purple, Deep Purple. El arreglo de Santiago, Santiago Rojo. Vamos a tocar. No puedo tocar. Sí, sí, sí. Es porque yo moré, es la última.